y... Todo operado por Guido Rusconi. Y también le mandamos un gran saludo al general, al comandante intergaláctico Juan Crugeli. Bueno, ha llegado la noche tan esperada. Por todos. Todos los pervertidos, pervertidas y pervertides, criaturas salvajes civilizadas dentro de este país. Porno y más porno. Versión 3. El tercer paso, después de haber pasado por el primer programa que fue el abortero, el programa abortista. En realidad, estamos finalizando una triada sobre cuerpos, sobre cuerpas, sobre cuerpes, y arrancamos hablando sobre nuestro derecho a decidir con respecto al aborto. Después de la media sanción. Después de la media sanción. Y en la clase anterior, para los alumnos y alumnas que faltaron, como yo, tuvimos a los cuerpos y las cuerpas invadiendo el purgatorio. Pero hoy tenemos, ya nos toca el porno, el placer. La especialidad de la casa, que es el porno, la liberación de los cuerpos a través del placer. Y de la sexualidad, claramente. Y tenemos un montón de cosas, así que yo me parece que ya estoy entrando en calor de a poquito. Sí, yo también. Me parece que me voy a sacar la campera. Sí, sí, yo me saco la campera un poquito. De a poco nos vamos aflojando. Ahora va a empezar un poquito la música más suave. La luz más baja. Las velas. Muy roja la luz. Sí, sí, un poco de pachuli y dale que va. El Purgatorio. Un programa hecho con muchos cojones, joder. Con Mariano siempre buscábamos formas de divertirnos, de cambiar. A veces agarrábamos el auto y encarábamos a los moteles de la Panamericana. Siempre nos gustaron con sus neones prendidos y ese aire como de misterio y posibilidad que tenía para nosotros. Yo agarraba un bolso de mano y lo llenaba de lencería. Medias, bombachas de encaje, ligas, en fin. Ponía todo para montarlo una vez adentro del cuarto. Nos gustaban los juegos de esclavitud, el cambio de roles y todo eso. Además, en los moteles sentíamos que podíamos vivir de otra manera. Las alfombras sucias, las lamparitas parpadeantes en los pasillos, las ventanas que daban a los patios ciegos con plantas polvorientas. También escuchar de las otras piezas los gritos de las parejas. Nos ponía mil. Llegábamos, dejábamos el auto en el estacionamiento y ahí arrancaba todo. A Mariano lo desnudaba, prenda por prenda, e igual que a un niño, lo mandaba a bañarse. Cuando salía, con los poros dilatados por el agua caliente, le afeitaba con una maquinita al pubis, el culo, las axilas, la cara, hasta dejarlo completamente sin un pelo. Después lo vestía de mujer con la ropa que llevaba en el bolso. Como él es bien moreno, elegía colores claros, blanco, rosado o plateado casi transparente, que el contraste con su piel, una vez puestos, parecían flotar sobre su cuerpo. Le ponía la peluca y le maquillaba bien. «Vestime como tu putita», él me decía, con la voz ronca por la excitación. Una vez que estaba listo, lo hacía desfilar por el cuarto, caminando sobre unos tacos aguja blancos que eran mis preferidos. Siempre lo hacía andar en cuatro patas, ataba una correa en el cuello y jugábamos a que él o ella era un tigre, un animal salvaje y a la vez sumiso para mí. Yo me sentaba en el borde de la cama y le apretaba la cabeza contra mis piernas, muy fuerte. A él le gustaba sentir mis olores, chuparme las axilas, enterrar la cara entre mis nalgas. Yo sentía su respiración caliente y entrecortada, casi al borde de la sofocación. Entonces lo tiraba de la correa y le acomodaba la cola sobre mis rodillas y empezaba a azotarlo con las palmas de mis manos. Iba despacito, muy de a poco y lentamente subía el ritmo de las palmadas hasta que me pedía que parara. Pero yo no le hacía caso. Le masajeaba los testículos y me gustaba sentir pegoteándome los dedos. Y cuando ya lo tenía bien mojado, se los hacía chupar, hasta que me los dejara completamente limpios. Entonces lo hacía levantar, Lo ponía en cuatro patas sobre la cama y me lo cogía. Despacito, bien despacito. Le metía la cabeza de una pija un poco y veía cómo se iba dilatando, arqueando la espalda. La sacaba despacito y se la volvía a meter. Y notaba cómo se iba abriendo entero, como si fuera una concha. Se la sacaba y se la metía, hasta que empezaba a cogerlo a full. Después le agarraba la pija y los huevos y se los apretaba hasta que él también acababa. Era tan dulce y caliente todo. El aire se llenaba de electricidad y amor, y el hotel donde estábamos, que era el medio sórdido, de pronto empezaba a transformarse en un lugar diferente e idílico. El mundo giraba sobre nosotros dos y nos abrazábamos en silencio, por un rato, hasta que el teléfono nos anunciaba que se había terminado el turno, por lo que corríamos a bañarnos con agua caliente de la ducha. Ya una vez en el auto, yo lo dejaba en la puerta de la Facultad de Derecho, donde estudiaba, y quedábamos en vernos a la noche en algún bar, pero igual no sabíamos. Teníamos tantas cosas para hacer, pero igual lo que era seguro, nuestra próxima cita en el hotel. Poco de vino, literatura también, vino. Hay bebidas que son más literarias que otras. Me gusta el arte y la literatura. Ah, Gallardo, de una amiga de la casa. Hola, ¿cómo están? Normal, yo bien. Yo de mi vida privada no hablo. Muy bien. Vengo a contar algo. Cuando suena el vino. Salud. Salud. Salud, chicos. Vineratura. La tercera en discordia. Esto es solo el comienzo. Llegó el lindo momento porque ya está el vino destapado y también está Agustina Gallardo en nuestra mesa. Está todo abierto sobre la mesa. Y quiero decir una cosa antes de que empiece a hablar Agustina. Este segmento, por el solo hecho de que esté yo acá adentro, no se llama Vineratura en este momento, pasa a llamarse Vineraturra. Me encanta esta versión nuestra de Vineraturra. Para mí tendría que ser Vineraturrax con triple X al final. Hoy sí. Hoy no empecé leyendo algo porque hoy vamos a hablar de algo diferente. Vamos a hablar de un lenguaje diferente. Hoy vamos a hablar de una película. Entonces, vamos a tratar de describir algunas imágenes que vimos. Por eso no empecé leyendo esta vez. ¿Qué película vamos a imaginar hoy? La película, creo que la traducción del título es Belladonna of Sadness, y es una película, primero es animada, lo que ya es una marca muy distintiva. Y ahora tenés que decir quiénes son los que animaron esa película, porque ahí van a pasar a entender todo. Es un anime japonés del año 1973. Me suena psicodélico. Un montón. Los colores... Lo primero que voy a decir es que la animación es increíblemente linda, es bella, o sea, los colores, los colores, la forma, pasteles, el dibujo naif, tiene algo que te transmite cierta paz. Sin embargo, la historia es oscura, es muy oscura. Es una reversión que cuenta de alguna manera la historia de Juana de Arco. Ya sabiendo eso, sabemos que hay una mujer y sabemos al final. Sabemos que la queman. Y sabemos que la queman por quién es. Por qué la consideran. ¿Pero ubicada en una situación medieval como Juana de Arco o traída más a la actualidad? No, es medieval. Se da esta situación. En Francia. Se da esta situación de, primero, un lugar muy devoto a Dios, como la máxima autoridad. Después hay como un emperador, sería un El señor feudal. El señor feudal. Y después está todo el pueblo que siempre en la historia... es gente muy pobre, gente que se muere, gente que es víctima de la peste y que es víctima también de una recolección de impuestos feroz. Esos son como el fondo narrativo, digamos. Mauricio no se llamaba ese, ¿no? No. Pero igual vamos a hablar de cómo empieza la película. Porque la película empieza con una canción, parece Disney al principio, por los dibujos, por los colores, y es la historia de una chica Juana, que está enamorada y que se va a casar con su muchachito. Entonces, durante todo ese momento, los vemos a ellos besándose, abrazándose, felices. Además, lo que tiene de interesante es que son imágenes fijas que por momentos están animadas en ciertas acciones. No es una película animada constante. Por grandes partes vemos dibujos que tienen esa vuelta psicodélica en la que de repente algo se empieza a mover. Pero bueno, empieza como una historia de amor muy dulce, con colores. Está el matrimonio, se casan por iglesia. Es muy importante la idea de un matrimonio casto, puro, que ella es virgen y se casan por amor. El sexo no importa. Un cuentito de hadas hasta ahí. Sí. Hasta que hay una violación. A Juana, el lord, el señor feudal, la viola. Porque era como... eran pobres, entonces él podía decidir y lo hace. Es increíble las imágenes de la sangre saliendo de su cuerpo. Sí, la sangre se convierte como en murciélagos y es como si ella se empezase a desarmar. Y a la vez ves la penetración, que también es roja, porque mantiene colores claros y pasteles, pero por momentos irrumpen los colores oscuros y el rojo es uno de esos colores. Entonces ves por un lado como una gran, gran penetración que le llega hasta el esternón, ella gritando y sufriendo, y a la vez cómo se va desarmando, cómo el cuerpo se le desarma. Hay una de las cosas que más me llamó la atención, que cuando pensaba, bueno, estamos haciendo la columna sobre dineratura en el programa de porno y vamos a llevar una película que es animada o que está hecha de esa manera. Entonces pensaba, ¿por qué? Si nosotros... ¿qué tiene esto de tan explícito? Y cuando la terminé de ver y cuando la vi, incluso cuando vi esta parte, es increíble lo explícito que es sin haber cuerpos reales. Mm-hmm. Es increíble cómo está representado. Te choca, de verdad te conmueve. Y eso se ve también cuando ella, después de esa violación, vuelve a su casa, deshecha, rota. Toda harapienta. Harapienta, triste, con mucho dolor, y le aparece una cosa que no sabemos qué es al principio. Porque en realidad ella vuelve a su casa, su marido la está esperando, se abrazan, llora, y él le dice, bueno, ya está, vamos a olvidarnos de que pasó esto. Como la bronca de la impunidad, que nunca van a poder conseguir una justicia de parte de un lord, se supone, ¿no? Y después lo que empieza a pasar es que a través de esta violación... su marido empieza a tener como cierto nivel de rechazo o desinterés a tener relaciones sexuales con ella. Entonces es como que de repente se encuentra sola y hundida en esa tristeza de lo que le pasó y de no poder encontrar en la sexualidad el placer. Hasta que de repente aparece algo, alguien, que vendría a ser como el diablo, personificado en una especie de duende. Es muy chiquito, al principio no sabes qué es el diablo, qué es el mal. Y le dice, yo te puedo dar lo que quieras, y yo puedo ser tan fuerte y tan grande como vos quieras que sea. Y primero se ríen, y él dice, ay, ella piensa, me hizo reír, yo pensé que después lo que me había pasado, nada me iba a hacer reír. Y después se muestra cómo ese duende, muy chiquito, muy pequeño, hasta gracioso, le empieza a tocar y a rozar su pezón. Ciertas partes del cuerpo. Y también empieza por la mano y ahí empieza a tomar como forma de falo y le dice eso, de que puede ser tan grande. Y mientras le está diciendo eso, está haciendo como cierta masturbación. Le toca el pezón y lo lindo es, por ejemplo, está tan bien hecho que se nota la excitación de ella en el cambio de color, por ejemplo. Y después... la ruborización de la piel, digamos. Vamos a escuchar qué le pasa. ¡Nani suru no! ¿Dokoe itta no? Ne, ne, ¡ Y a partir de su primer orgasmo, de la primera vez que siente placer sexual, todo cambia para siempre. Empiezan a pasar un montón de cosas en la historia, como por ejemplo que ella consigue, consigue plata, asciende en posición, después viene una peste, pero lo importante es que en un momento ella ya derrotada, ya perseguida, ya acusada de bruja, se esconde en la selva y en la selva se encuentra con este mismo personaje que había aparecido al principio, pero que ya era mucho más grande. Ya no era un duende. No, ya era algo que daba un poco de miedo y ella, en un momento, después de muchas cosas que le pasan, pierde el miedo. Y se entrega a él y le dice, yo te doy lo que quieras si vos me dejás hacer a mí lo que yo quiera. Yo quiero tener poder, dice en un momento, y eso me encanta. Después de eso, ella adquiere un como cierto poder que con una flor transforma, se hace una a los demás. Se hace una con la naturaleza. Se hace una con la naturaleza. Y lo que más me gusta de la película es que hay una escena que ella vuelve al pueblo y con esa flor y con ese nuevo poder que había adquirido, que se materializaba en su cuerpo, ella podía liberar y hacer felices a los demás. Primero los curaba de la peste. Después los liberaba sexualmente y es increíble cómo se refleja eso. Y todos cuentan, bueno, hay un personaje que cuenta, bueno, yo no quería estar más con mi marido porque no podemos tener más hijos porque no tenemos plata, pero los dos queríamos seguir cogiendo. Entonces le preguntan a ella, y ahora a través de su poder ellos pueden coger y no tener hijos. Y eso es un festejo. Entonces hay una escena de una orgía de todo el pueblo. Que es una de las partes más psicodélicas de la película porque es como que ella está todo el tiempo en esas imágenes de la orgía, pero a la vez... es como que todos son uno. No hay separaciones de los cuerpos. Y los cuerpos son todo, todo. No se sabe dónde arranca uno y dónde termina otra persona. Son todo. Tetas, culo, pija, todo junto en una masa amorfa. En un momento, acuérdense que esto es una animación. Entonces, por ejemplo, se ve el cuerpo que uno adivina que es de un hombre y de donde está la pija le crece un elefante, por ejemplo. Entonces, de maneras así tan psicodélicas, en un momento representa cómo cada uno se deja guiar por ese deseo que antes estaba totalmente aplastado por el hambre, la peste, los impuestos. Y que cada uno puede ser lo que quiere, lo que siente y lo que le da placer. La liberación sexual, de lo que hablábamos hoy. Entonces, por eso después pensé, bueno, esta es una buena peli para traer el día que hablamos de porno, porque... una de las cosas que reivindicamos de las narrativas porno es que tienen eso de liberar ciertas cosas que tenemos escondidas. Hemos hablado de películas como Love, en las que hay escenas explícitas de sexo en cine de autor, entre comillas. Hemos hablado de la narrativa de Erika Lass, que hace películas que se cuestionan ese, el lugar de la mujer y lo vuelven una pornografía políticamente feminista. Hoy, por ejemplo, Erika Lass soltó un nuevo corto en el que una pareja heterosexual se excita y tiene relaciones en las que los dos se cambian de género. Entonces, atrás hay cosas, historias como estas, en las que lo más importante es cómo alguien, un poder, una narrativa, una historia, una peli, te hace sentir cosas que no te habías animado a sentir. Y por eso nosotros hacemos tantas veces programas de porno. Y que tampoco vos te sientas culpable de sentir eso, porque cada uno puede sentir y expresar lo que quiera. Alabado sea el porno, alabado sea el placer. Muchas gracias, Agustina Gallardo. Seguimos acá en esta orgía purgatoriana. この肌を明日は愛のため捧げます春の花の下恥じらいに

de gotas. Tengo el cuerpo hecho a medida de romance. Mi traje favorito es el amor. Cariño mío, acércate. Huelo a un jardín en primavera. Quizás mi cercanía sea tu hoguera. ¿Acaso mi mirada te encandila? ¿O miras debajo el cinturón? Quizás alguna vez pase a tu lado. No te hagas la tontita, yo sé que lo has notado. Y algún suspiro al aire se ha volado. Desde tiempos inmemorables, los opuestos tienen una lucha eterna con la terrible dicotomía que los separa. La luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, el bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. Pero hay lugares donde las pequeñas diferencias que los dividen comienzan a deshacerse. Los límites se funden, dando lugar a un nuevo concepto, complementario, pero distinto. El bar que yo frecuento, como todos los bares, se jacta de indolencias, y detrás de la barra esconde miles de cráneos de muertos por amor. En ellos sirve el vino sagrado del olvido y brinda su experiencia. Yo me mantengo abstemia. Prefiero los riesgos. No pido perdón. Me gusta estar en Babia, sobrevolar entre el suicidio y el renacimiento. No creo que una historia de amor me haga perder la cabeza. Ya la perdí tantas veces en tantas guillotinas que ahora la dejo fresquita en la heladera para mirar la lluvia cuando vuelvo. Pero mi conducta es invariable. Me arrimo a las miradas aunque las pestañas intenten estaquearme. Me arrimo a las mentiras de las malas lenguas. Me arrimo a la angurria del sexo duro. Y cuando me arrimo le pregunto, ¿querés coger? Y si no quiere me voy yendo por las ramas a buscar otra presa. Otra presa de las circunstancias, digo. A lo mejor con menos hambre y más pan duro, que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir las piernas para ir a jugar al fútbol, si es posible. Que le guste el toque, el taquito y la rabona. Porque yo precaliento, entro a la cancha, me arrimo y le pregunto, ¿querés coger? Y si no quiere me voy como he venido, a buscar leña a otro monte de Venus, digo. Con menos goles y más tiempo de descuento. Eso sí, si perdió y está de duelo, a llorar al culto. Si lo veo llorar, yo me arrimo y le pregunto, ¿Querés coger? Y si no quiere, me voy silbando bajo, como un misil tierra, hacia el presente, que es ahí donde está la vida, siempre bien preparada para los 100 metros llanos. Cuando le agarre la cola, me arrimo y le pregunto, ¿querés coger? Y si me dice que no, con la cabeza fresca, viendo caer la lluvia, me voy bien a la mierda. Chino, no monela, no calapelo, sí purgatorio. ¿Qué? ¿Me querés dar el vuelto en purgatorio? Chino, un peso, dos purgatorios. ¿Dos purgatorios por un peso? ¿Me estás robando? Chino, qué de boluda está la radio, viejo. La radio no, purgatorio sí. Hace unos años, cuando tenía 17, mi mejor amiga y yo deseábamos desatarnos sexualmente. Todos los padres nos echaban porque éramos menores de edad. Y cuando desistimos, encontramos uno en el que entramos pensando que nos echaría. Pero en lugar de eso, la mujer lo recibió muy bien, nos acercó a la barra y nos invitó a una copa. Y como nos daba vergüenza que todo el mundo nos mirara, decidimos coger nuestras copas y entrar en el jacuzzi las dos para disfrutar un poco. Nos desnudamos allí, nos metimos con nuestras copas en el jacuzzi y cuál fue nuestra sorpresa que la gente se acercaba a mirarnos. Ahí nos dimos cuenta que era un jacuzzi público en el que todo el mundo podía entrar, mirar e incluso participar. Las personas nos preguntaban si podían participar con nosotras y nosotras le decíamos que no. Al poco tiempo se acercó una mujer preciosa y muy simpática que nos dijo si queríamos jugar y divertirnos un rato, que estaban con dos amigos más. Ellos aparecieron y la verdad es que pese a tener como 20 años más que nosotras, eran bastante atractivos. La copa se nos había subido porque nosotras no bebíamos nunca y sin saber por qué, nos vimos seducidas por las palabras de esa mujer e incapaces de decir que no. Se metieron con nosotros en el jacuzzi y empezaron con risa y tonteos, hasta que poco a poco empezamos a juntarnos más y acariciarnos. Uno de ellos empezó a masturbarme y sentía tanto placer que cuando abrí los ojos me di cuenta que había mucha gente mirándonos y masturbándose mientras nos miraban. El más mayor de nuestro grupo nos dijo que nos fuéramos a un lugar más íntimo, así que nos levantamos del jacuzzi, nos pusimos una toalla y nos fuimos a un cuarto. Allí la mujer que estaba con ellos nos dijo a nosotras que nos tumbáramos las tres boca arriba en la cama y nos abriéramos de pata para que ellos pudieran disfrutar de nuestras vaginas. Ellos empezaron a chupar nuestras vaginas y nuestros pechos hasta que no pudieran aguantar más y empezaron a penetrarnos. Y a los pocos minutos ellos nos pusieron a las tres al revés y a cuatro patas para poder penetrarnos en esa posición. Yo estaba muy caliente, moría de placer y me dejaba llevar. Lo hicimos en muchas posturas. Uno de ellos me levantó y así mismo me empezó a penetrar de pie fuertemente. Todavía me acuerdo. Me encanta. Llegó un momento en que caí en la cama y dije que ya no podía más. Y entonces vi a mi amiga mirándome y sonriendo mientras que decía, yo tampoco. Comenzamos a chupar entre las tres las dos pollas hasta que nos echaron toda su leche en la boquita. Yo me fui de la mano con mi amiga jurándonos que nunca contaríamos este día. Supongo que no dije la verdad porque lo estoy contando. Lo siento, no puedo evitarlo. Luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. Seguimos con El Purgatorio en esta noche de porno y ahora estamos haciendo un trío. Quedan con Luciano Montefinale y... Muy buenas noches. Tengan todos ustedes y ustedes. Bueno, voy a tomar el atrevimiento de presentar la sección. Se llama Ruleta Telefónica y es así. Nosotros llamamos a alguien al azar y si esa persona revela quién es, pierde. Y... O si adivinamos quién es, pierde también. Hola, ¿quién sos? ¿Cómo querés que te digamos? No sé, pueden decirme... Ay, no sé. Bueno, te podemos hacer una pregunta, si no, sí, te podemos decir el nombre y después nos decís cómo querés que te digamos. ¿Qué es el porno para vos? El porno, y es otra, no sé, es una forma de expresión, de otra forma más del arte, si podemos decir. Y de la sexualidad. ¿Cuándo fue tu primer orgasmo? ¿Cuándo fue? Sí. Mi primer orgasmo, no sé, puedo decir cuándo fue el primero memorable. Y ese es tu primer orgasmo. Bueno, y no sé, ay, fue hace bastante tiempo y estaba en pareja con una persona que quiero mucho y bueno, no sé, yo tendría tipo 23 años, ponele. Contanos un poco más. me parece que estaba muy fumada y lo que más me acuerdo fue como una sensación de como si me estuviera por morir, pero también como si estuviera como conectando con un montón de otras cosas, con un montón de, no sé, una energía re zarpada. Y como me sorprendió y me asustó un montón. Y creo que lloré también, onda. Sí, creo que lloré. Un orgasmo es un combo de emociones. Sí, zarpado. Y a veces explosivo. ¿Cuándo fue la última vez que te masturbaste? Hoy a la mañana. ¿Y en qué estabas pensando? ¿En qué estaba pensando? Que el fin de semana me voy a encontrar con alguien con quien tengo muchas ganas de marchar. Sí, estaba pensando en esa persona. Qué lindo. ¿Mis compañeros tienen alguna pregunta? Están calladitos. Si tuvieses que hacer como un promedio de orgasmos por año, ¿cuántos serían más o menos? Un promedio por año hay rachas y rachas, pero... Ay, no sé. No sé. ¿Uno por mes? ¿Dos por menos mes? De uno por mes, claro, menos estaba pensando eso. Ponele que con seis para ser generosa... De los memorables, ¿no? Claro, los memorables. ¿Esos momentos los encontrás mirando porno? No, pocas veces. No, creo que nunca me pasó. Ah, eso es porque es una buena pregunta, como el hecho del orgasmo individual. ¿Llegás sola al orgasmo? Sí, sí. En realidad yo te quería preguntar, porque ¿y vos... ¿Y esa amplitud de emociones también? De amplitud de emociones, no sé si tan amplio persona. Espectro. Pero sí, amplitud de emociones también. Mi pregunta es, ¿sentís que el orgasmo, el mejor orgasmo que tuviste fue porque estabas con otra persona? ¿No sentís que vos misma te podés dar a vos el mejor orgasmo de tu vida? Sí, sí, ni hablar. Ni hablar, sí. Igual, como que no siempre que me masturbo, ponele, es para, o es pensando, o es buscando... intentando llegar al orgasmo. ¿Y por qué lo haces? Solo por el disfrute del momento, como para si relajar. Eso conduce hacia algo más, perfecto, y si no, también no pasa nada. Me parece que sos una fanática del placer. Puede ser. Bueno, ya no queda mucho tiempo. La última cosa que buscaste de pornografía. Perdón, no escuché el último. La última cosa que buscaste de pornografía. Sí, con no, el otro día vi que una directora de porno que me gusta, Erika Luz, estaba haciendo y estaba por subir un corto de como con temática de género fluido. Y como que no sé si lo busqué, pero lo anoté como para buscarlo. Muchas gracias. Hola. Bueno. Ah, quedan 10 segundos. ¿Una pregunta más? ¿Corta? ¿Alguien? 20 segundos queda. ¿Cuál es, en ese sentido, cortita y al pie, cuáles son tus fantasías? Una. Corre el tiempo. Cinco, creo que a cuatro, veces he fantaseado con tres, tipo un bang gang, onda, estar con muchos chabones, pero es de esas fantasías que creo que no intentaría realizar nunca. Como que un toque me asusta. Muchas gracias. Esto ha sido la ruleta telefónica y así es el purgatorio. Estoy triste. Te dije apenas abriste un filón en la puerta y tus ojos me encontraron como en un picnic oscuro en el medio de la sala. Entonces dejaste de mirarme y empujaste para entrar, para meter el cuerpo adentro, para cerrar y dejar la llave colgada en la misma cerradura. No supe por qué esa vez llegaste durante la noche, antes de la madrugada, como si me hubieras presentido en ascuas. Entraste a mi casa y sin mirarme pasaste a mi lado y dejaste tus cosas en el sillón. Entonces volviste a darte vuelta para arrodillarte, todavía con el abrigo puesto y el frío de la calle reservado en los bordes del cuello de la camisa. Sin decir nada, me abrazaste desde atrás y pusiste tu cara en el hueco de mi cuello. Yo no podía parar de llorar, pero no lloraba. Mi hombre me sostenía desde atrás y firmaba cada una de las actas y materiales que estaban pendientes. Muy tarde esa noche en el centro del living y tal vez un poco incómodos, el aire, acaso como un, como una corte, reconoció todo lo que éramos, el uno, el otro y juntos, pero también separados. Después me arrastraste al cuarto y con la mano libre te aflojaste los nudos de la ropa y me dejaste en el piso. Y bajaste para besarme, mientras la ropa se te atascaba en los codos, en las rodillas, en el mismo cuello. Entonces abandonaste toda actividad y te vi el gesto del hombre que intenta concentrarse. Sacar todas las prendas de una vez en una operación directa que rinda beneficios inmediatos. Parado y desnudo, una perpendicular altísima frente a mí. Abrí la boca para preguntarte, ¿vamos a coger? Volviste a mi cuello para empezar otra vez, para seguir besándome y terminar de abrir el capullo de la frazada con la que me había envuelto y para desnudarme de lo poco que tenía. Esa fue tal vez tu incursión más clara, una especie de entrismo que me dejaba más quieto. Creo que no dijiste nada, que solamente me besabas y bajabas por el cuello, por el pecho, por el meridiano que atraviesa el ombligo. Parecías dispuesto a reforzarme el contorno con las manos. Me acariciabas como si todo el tiempo estuvieras trayéndome, la respiración cada vez más corta. Sé que no dijiste nada, que solo abrías la boca para recuperar el aliento y dar otra bocanada en esa marea que impusiste. Un nadador tan dedicado y tan valiente. No dijiste nada, pero yo te escuché decir, es todo lo que puedo. Y fue en ese rato en el que no dijiste nada, en que estuve un poco menos triste. Pero vos volvías a dar brazadas que me ponían cada vez más duro y con más forma. No era solamente la pija, o todo yo era solamente mi pija, pura verga que buscaba entrarte. Vos seguías cada vez más específico y cada vez más concentrado. No me mirabas y te quedaste un rato largo con toda la cara metida entre mis huevos, oliendo ahí, chupando, mordiéndome apenas las ingles como si apretaran las clavijas de un laúd que sonaba cada vez más denso, abriéndome las piernas para descansar antes de volver a sumergirte. Hasta que volviste a tener fuerza y volviste a incorporarte, solo un poco, lo suficiente como para volver a mirarme a los ojos y dejarme ver los tuyos, tan presentes, todo vos, nadador olímpico, te incorporaste, lo suficiente como para sentarte arriba de mi cadera y balancearte contra mi verga que se irritaba un poco contra vos, mientras de la mano te aparecían dos dedos masajeándome fuerte debajo de los huevos y llegando al culo y toda la mano me agarraba el tronco ciego y lo conducía para que vos te alzaras un poco más y te dejaras caer y lento te sentaras en mi pija, mirándome a los ojos y balanceándose a punto de llorar. Y sin decir nada, yo me dejaba ser. Te cogía profundo y gordo y lubricado, con nada te cogía como nunca. Tanto te cogía el culo mientras te sentabas y yo no hacía nada de nada mientras vos ibas y venías alrededor de mi pija que te cogía, pero el que entraba eras vos, decidido a entrar, conquistador de mí, a merced de tu hambre, a merced de tus ganas de sacarme la tristeza, a merced de tu amor casi cristiano, perverso, lleno de redención y de sacrificio, te cogía el culo delicioso, tirado en el piso del cuarto con la frazada alrededor como el manto de una virgen. Vos a punto de llorar, en silencio, gritando, diciéndome las cosas más increíbles que jamás me dijeron, entrándole a mi pija como un macho que sabe sentarse, y claro que acabamos juntos, las dos vergas abrazadas por tus manos y la leche de los dos pegando el salto, nadador de competencia. La leche de los dos en el aire hasta estamparse, la leche de los dos contra el murallón de nosotros, esa contundencia que tal vez me dejó en suspenso para siempre, el murallón de nosotros frente al mar que porfía en deshacer lo fundado, la leche de los dos endureciéndonos los pelos del pecho y del abdomen, abrazados para siempre, pegajosos para siempre. No voy a bañarme nunca. El Purgatorio. Un programa hecho con muchos cojones, joder. Bueno, y en un día como hoy es imposible no acabar. Acabamos todos juntos este hermoso, hermosísimo programa del Purgatorio en el que hacemos culto al placer y a la pornografía como la entrada a la liberación de la sexualidad. Y que se abran las piernas, que se abran los corazones, las cabezas, los culos. Todo. Que se abran las mentes, por favor, de la gente, de esa gente que se quedó en el siglo XV. En la edad medieval, y hoy estuvimos haciendo un recorrido por el placer y las distintas formas de sentirlo, y la prohibición, y finalmente la liberación. Estuvimos hablando con nuestra querida Agustina Gallardo. Gallardeta. Estuvimos hablando de una película que se llama Belladonna of Sadness, que vimos, en realidad la vi yo y se la conté, entonces le dieron ganas de verla, en el ciclo Videódromo, que se realiza todos los lunes a las 7:30 en el Cine Select. 30p, muy buen precio para ver altas pelis. Altas pelis, y después hay alguna, algo más, alguna actividad ahí, ¿se desmenuza la película? Pasan un montón de cosas. Hay que ir para comprobar y para ver lo que está pasando. Además, se viene en estas próximas fechas un ciclo sobre brujas. Así que atenti las brujas que quieren ir a ver otras brujas. Además, también hoy estuvimos reivindicando nuestro derecho a ser unos monstruos, unas monstruas, unos monstres con Susie Shock, en la editorial que fue relatada por nuestra querida comandanta Juliana Moreno. Pero también estuvo leyendo Agustina Gallarda, también un poco. ¿Qué era lo que estaba leyendo? Algo sobre mamíferos, no sé bien. Debería estar acá diciéndonos poco más. No, lo dijo muy al pasar. Julián López, el autor, no recordamos bien. Porque bueno, viste, uno acaba y se olvida de las cosas. La vida de los mamíferos. Bueno, y así como quien no quiere la cosa, ya todos pegoteados, nos vamos despidiendo. También tuvimos una ruleta telefónica. Volvimos a ingresar extraños y extrañas a nuestro programa porque la pornografía es de todos, es de todas, es de todes. Y queremos saber siempre un poco más. ¿Cuáles son tus fantasías, Mauro? Es para compartir la pornografía, ¿no? Antes de que nos vayamos, contame tu fantasía. Bueno, yo tengo varias fantasías, pero creo que una, la más resonante, podría ser hacer, pero muchas cosas, arriba de una montaña. ¡Oh! Me gustaría arriba de una montaña, en la intemperie. ¿Y la tuya? Ay, no sé, abajo del agua, sin poder respirar. No sé. Como con un coso de buzo, sí. Buceando. Pero con el traje de neopren se complica, me parece. Acá me están haciendo señas, como que tengo miedo. No tengo miedo, yo ya hice todo lo que tenía ganas de hacer y puedo hacer un montón de cosas más, pero todavía falta tiempo. Ya van a ver. Pero bueno, por ahí ya acabamos, hoy ya está. Hoy ya llegamos al final. No sean exigentes con nosotros. Por eso también estamos más relajados. Sí, sí. Y un poco tristes. Yo me pongo un poco triste después de que acabo. ¿Sí? Sí. A mí me da felicidad. No, yo placer. Me pongo un poquito triste. Y pero porque después te tenés que recuperar de eso. Bueno, nos tenemos que ir. Ya acabamos todos juntos. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y esto fue el Purgatorio. Chao, che. Esto fue el Purgatorio. Cambio fuera.